Caballito blanco, llévame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Donde yo nací. Tengo tu vestido en esta madre. Quiero tres ovejas en una cabaña. Le gusta cabalgar. Cabalgar. Ahí viene el caballo. Le gusta cabalgar. Y ya llega cabalgando hasta este lugar. Los pollitos dicen pío, pío, pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Pío, pío. Le da comida y la teta río. Le gusta cacarear. Cacarear. Ahí viene la gallina. Le gusta cacarear. Y ya llega cacareando hasta este lugar. Ya llega, ya llega. Ya llega, ya llega, ya llega, hasta este lugar. Sí, ya llega, ya llega.